Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 22 de septiembre. Empresarios y sindicatos han llegado a un principio de acuerdo en torno al nuevo convenio colectivo de piel marroquinería. En la jornada de ayer se retomaban las negociaciones tras la pausa de verano, pudiendo las partes llegar a un buen entendimiento. Desde el sindicato Comisiones Obreras, Jesús Serrano nos ha informado que el próximo miércoles se va a proceder a la firma de un preacuerdo que será llevado a una Asamblea General de Trabajadores para su ratificación y, en su caso, firma definitiva. En este preacuerdo se establece un nuevo convenio con una vigencia de 3 años, donde como aspectos principales se fija una subida salarial del 1% para este año y del 1,2% para los años 2017 y 2018. Otras novedades consisten en la creación de una mesa de contratación y una nueva definición en torno a los días de vacaciones, estableciendo 22 días laborables y recuperando el lunes de resaca. Tanto empresarios como sindicatos se han mostrado hoy jueves satisfechos con este preacuerdo y con el buen clima de entendimiento entre las partes. Como dijimos, había 3 ejes fundamentales en el tema del convenio. Uno era la contratación, otro era el tema de jornada y otro el tema de económico, ¿no? Pues en el tema de contratación, hombre, dado la idiosincrasia que tiene el sector, nosotros creemos que es importante fortalecer el tema de la estabilidad en el empleo. Y bueno, hay una cuestión básica, ¿no? Y nosotros creemos que eso tiene que estar vivo durante toda la vigencia del convenio. Yo creo que también la parte de la patronal también es consciente de eso, y por lo cual, qué mejor que esté vivo que tener una mesa de seguimiento de la contratación durante toda la vigencia, ¿no? Comprometiéndonos de manera ordinaria a vernos por lo menos 3 veces al año, una vez cada cuatrimestre, y que bueno, que valoremos la situación, y si hay alguna peculiaridad, alguna situación de contratación en la que podamos ayudar a dar estabilidad al empleo, a la que podamos ayudar a hacer algún matiz en el tema, en lo que viene legislado en el convenio, en el tema de contratación, bueno, pues siempre que sea para crear empleo, para dar más estabilidad al empleo, bueno, pues nos tendrá la patronal de su parte, ¿no? Por así decirlo, podemos llegar a acuerdo, ¿no? Por lo cual es una manera de no proyectar lo que va a pasar durante estos 3 años, sino una manera de dar seguimiento de cómo va evolucionando la contratación durante estos 3 años de vigencia del convenio. Bueno, hay que ser cauto también, porque bueno, es que nos queda poner negro sobre blanco toda la literatura, ¿no? Y escuchar lo que has comentado de lo que ha dicho en piel la parte patronal, que son cautos. Yo también voy a intentar de ser lo más cauto posible, pero bueno, los compromisos están ahí, está el acta ya cerrada. Y bueno, lo que conlleva este nuevo convenio, pues los incrementos salariales no han sido arbitrarios, sino tienen un criterio detrás. Por ejemplo, el incremento salarial para 2017 y 2018 no es más que en el convenio nacional de marroquinería se plantea un incremento del 1,2, y es lo que hemos cogido de referencia, ¿no?, para el 2017 y 2018. Y para este año, bueno, hay un acuerdo de negociación colectiva que han firmado nuestros mayores y los mayores de la patronal, ¿no?, un acuerdo que se firmó a nivel estatal, en el que planteaba entre una horquilla de entre un 1 y un 2%, ¿no? Hemos pensado, bueno, que un 1 estamos y hemos pensado, bueno, que ese incremento nos valía, ¿no?, dado que, bueno, que hay otras cuestiones que también están dentro del convenio que hay que valorar, y nos valía ese 1%. Yo creo que, bueno, en la globalidad es un 3,4 a nivel de 3 años. Yo creo que, bueno, que conlleva que es una subida, yo creo que más o menos es plausible, ¿no? Es una subida que más o menos está dentro de lo que se ha acordado a nivel estatal. Lo que pasa que el acuerdo de negociación colectiva llegaba hasta 2016, no va más allá, y nosotros hemos cogido esa referencia. Yo creo que más o menos podemos estar, todo el mundo, ¿no?, las partes podemos estar satisfechas, ¿no?, de esa subida que hemos negociado, ¿no? Entonces, ese abanico para coger esa media, ¿no? Lo que hay que valorar, bueno, es un incremento. Yo creo que el convenio tiene que ser una herramienta para dar, no solo en el incremento salarial, sino en todas las cuestiones que hemos negociado, para dar más estabilidad al sector, para que el sector se agrande, se amplíe, cree más contratación, cree también más beneficio para las empresas, que puedan ser competitivas. Hemos dicho que, bueno, no hemos cogido la referencia del IPC, como has dicho, sino hemos puesto ya la subida de los tres años, las tablas salariales ya cerradas. Eso conlleva también un beneficio para las empresas, porque pueden presupuestar a principio de año ya el coste de mano de obra que van a tener durante el año. No hay que hacer una revisión, por lo cual eso también conlleva también una garantía para los trabajadores eventuales, que sabemos que hay muchos en este sector que cobrarán esos salarios, y porque sabemos que con las revisiones que hay en el IPC había muchos trabajadores que se encontraban fuera de la fábrica una vez que se hacía la revisión, esa revisión la tenían. Bueno, pues con este sistema de que están los incrementos salariales ya negociados o aplicados desde principios de año, los trabajadores eventuales pues lo tienen, ¿no? Lo cobran, ¿no? Pues los días de vacaciones hemos pasado del criterio que fueran 30 días naturales a que sean 22 días laborables. O sea, lo que computa, lo que resta, cuando el trabajador coja, o sea, si coge, por ejemplo, en Semana Santa, antes computaba que el trabajador perdía 9 días naturales, porque si se coge el lunes, martes y miércoles, perdía el fin de semana los 2 días de antes, el fin de semana después, jueves y viernes santo, perdía 9 días, ¿no? Por 3 días, ¿no? Entonces ya esto da un cómputo más objetivo, ¿no? De lo que es las vacaciones del trabajador, ¿no? Que pueda disfrutar el trabajador a lo largo del año, ¿no? Creo que es más objetivo, pasa a 22 días laborables. De esos 22 días, uno de ellos será el día de resaca de feria, que computará, hombre, se le computará al trabajador como va a hacer siempre y cuando sea ese día sea laborable. O sea, si es festivo, pues no seguirá teniendo el trabajo 22, o se desplazará ese día al viernes, a ver qué es el lunes, ¿no? De alguna manera, un poquito regularizar ese tema, ¿no? Cambiamos de asunto. El Centro Guadalinfo de Ubrique ha publicado el conjunto de acciones formativas que se van a impartir durante el próximo mes de octubre. El lunes 3 de octubre dará comienzo un taller sobre correo electrónico. El martes 4 de octubre, en horario de mañana, se ofrecerá un taller sobre Internet básico y en horario de tarde un taller sobre instalación y uso de WhatsApp. El miércoles 5 de octubre se iniciará un taller de programación con Scratch para niños. A partir del jueves 6 de octubre se impartirá un taller sobre el uso del certificado digital de firma electrónica y el viernes 7 de octubre comenzará un taller sobre el uso y la privacidad en la red social Facebook. Todas las sesiones tendrán una duración de 2 horas, una vez a la semana a lo largo del mes de octubre. Sí, mira, pues tenemos previsto retomar, pero en realidad es comenzar de nuevo, porque ya perdemos todo el periodo vacacional, la gente deja de practicar y demás. Es un taller de correo electrónico, que lo empezaría el lunes día 3, si no me equivoco, lunes día 3 de octubre, sería todos los lunes el taller, y sería de 9:30 a 11:30. Ya digo, es un taller que vamos a recuperar a las últimas personas, últimos usuarios que se quedaron en él, pero que vamos a empezar de cero, con lo cual si hay alguien que quiere inscribirse y empezar a manejar el correo electrónico, a saber cómo se maneja el correo electrónico, puede hacerlo sin problema alguno, aunque haya gente que venga ya del periodo antes vacacional y parezca que vamos a tener otro nivel, ¿no? Vamos a empezar de cero y vamos a ver cómo se maneja el correo electrónico, ¿no? Algo que, bueno, pues no está muy en uso últimamente porque ya hay otras herramientas que utilizamos para comunicarnos, pero sí que nos hace falta, que es obligatorio tener un correo electrónico para poder utilizar otras muchas herramientas online, ¿no? Uh-huh. Entonces ese sería un taller, ya digo, los lunes de 9:30 a 11:30, ¿vale? Después tendríamos los martes, también de 9:30 a 11:30, uno de Internet, básico, podríamos decirlo. O sea, son aquella gente que va destinada a aquella gente que uno sabe manejar el ratón, sabe manejar el ordenador un poco, pero todavía eso de Internet como que es bastante nuevo, ¿no? Ahí hablaremos sobre todo de lo que son las páginas web, de lo que son páginas web seguras, las que son menos seguras, o sea, todo lo que tiene que ver lo que es el buscador, cómo buscar, cómo optimizar una búsqueda para obtener unos buenos resultados. O sea, todo lo que va englobado al manejo básico de Internet, de navegar por la red, ¿vale? Uh-huh. Empezaría el día 4 y también durante todos los meses, sería todos los martes de 9:30 a 11:30. ¿vale? Sería el segundo de los talleres que tendríamos. Después también en la parte de la mañana tenemos un taller que solamente van a ser dos días, ampliable a tres dependiendo un poco de cómo veamos a los usuarios. Y en este caso, pues un poco a lo que hablábamos antes, de los trámites online. Queremos hacer un taller para que la gente sepa usar, ¿eh?, tanto cómo solicitar y obtener el certificado digital, el certificado de firma electrónica, pero también mucho más cómo usarlo, dónde lo puedo usar, qué garantías de privacidad tiene, cómo debemos utilizarlo en el ordenador nuestro o en el ordenador, por ejemplo, de aquí del Centro Guadalinfo, porque hay que tener ciertas normas a la hora de usarlo para que no dejemos la opción de que otro usuario pueda operar con nuestro nombre. Entonces, bueno, pues, ¿qué prácticas hay que hacer para manejar ese certificado y cómo usarlo con garantía y con seguridad? Serían los jueves, el jueves 6 de octubre y el 20, si no me equivoco, serían consecutivos. El 6 y el 13, ¿vale? Ampliable al 20. Ya luego, todos los que te voy a decir, los tres siguientes son ya de talleres de tarde, ¿vale? Vamos a montar un taller de WhatsApp, porque sí que hay verdad usuarios que nos vienen aquí y que, bueno, pues, sobre todo que tienen ya cierta edad, mayores, adultos, que, bueno, pues manejan el WhatsApp, pero todavía tienen algunas serias dudas y quieren profundizar más. Y como, bueno, nos lo habían pedido, podemos realizar este taller que van a ser todos los martes de 5 a 7 de la tarde. Luego tendríamos un taller de Facebook, ¿vale?, que será todos los viernes, también de 5 a 7, ¿vale? Igual, el taller de Facebook, ya sabemos que todo el mundo se mete en Facebook y que todo el mundo sabe manejar la herramienta, ¿vale?, de aquella manera. Nosotros vamos más siempre mirando el tema de la seguridad y de la privacidad. Entonces, este taller de Facebook, no, seguramente nadie va a descubrir nada nuevo de cómo compartir una foto, de cómo compartir un comentario, de cómo hacer un me gusta y demás, pero sí cómo hacerlo para mantener la privacidad que yo quiera. Y el último, que lo hemos dedicado también para niños un poco, después de ver la respuesta que tuvimos con el taller que hicimos en agosto, creo que fue, vamos a seguir enseñando a programar a los niños con el programa Scratch, y vamos a crear ya un... o vamos a intentar que, bueno, todos los meses haya un taller de programación para que los niños puedan avanzar en el entorno de este de programación y puedan ir adquiriendo competencias que para un futuro pues les pueda ayudar bien profesionalmente o a nivel de sus propios estudios, decidirse por carreras tecnológicas o simplemente por diversión, por entretenimiento, ¿vale? Ese será los miércoles. En este caso es de 5 a 6 y media, una hora y media nada más. También hoy destacamos que el Ayuntamiento de Ubrique informa que del 30 de septiembre al 14 de noviembre se encontrará en el IES Maestro Francisco Fatou una unidad móvil para la detención precoz del cáncer de mama, un programa llevado a cabo por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y el Centro de Salud de nuestra localidad. Dado la importancia de este programa, las mujeres con una edad comprendida entre los 50 y los 69 años pueden dirigirse directamente a esta unidad móvil en el Francisco Fatou o bien contactar a través del teléfono 689-046-757. También en el plano sanitario, la Escuela de Salud del Observatorio de Salud de Ubrique, en colaboración con la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique y el Centro Guadalinfo, ha convocado el segundo taller de primeros auxilios y enfermedades infantiles. El objetivo es proporcionar conocimientos básicos a los padres o tutores sobre cómo actuar ante una urgencia en niños hasta que se produce la asistencia por parte del personal sanitario, así como ofrecer información sobre las enfermedades más frecuentes en los menores. Este taller se va a impartir en la sede de Guadalinfo los días 17 y 20 de octubre en horario de 5 a 7 de la tarde. Dado el carácter eminentemente práctico del taller, las plazas están limitadas a un máximo de 24, por lo que se invitará a participar a 4 socios de cada AMPA de los colegios de primaria de Ubrique. Este taller estará impartido por el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Por otro lado, el grupo de teatro Shakespeare, en colaboración con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique y el Centro de Información Juvenil, abre el periodo de inscripción para participar en el montaje de la cuarta edición del Pasaje del Terror, que se va a desarrollar los días 30 y 31 de octubre. Aquellas personas interesadas en participar deben acudir el próximo martes 27 de septiembre a las 6 de la tarde a la Casa de la Juventud, donde se celebrará una reunión informativa en la que se avanzarán los preparativos de esta actividad y se realizará una primera puesta en común. Desde el grupo de teatro Shakespeare se informa que la actividad está dirigida preferentemente a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 35 años. Para mayor información, además, se pueden dirigir a la página en Facebook de este colectivo. Por último, Aguas de Ubrique informa que mañana viernes, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, se van a llevar a cabo trabajos de mejora en la barriada Cotomulera. Por ello, se informa a los vecinos afectados que se va a interrumpir el suministro de agua durante ese horario, mañana viernes, entre las 8 y las 2 de la tarde. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.